cuervo en una ladera lloraba su soledad, ay, ay, ay, ay, ay. Porque la cuerva no quiso darle de amor caridad. El cuervo con tanta pluma no se pudo mantener, ay, ay, ay, ay, ay. El escribano con una mantiene hijos y mujer. ¡Ahí le va, compadrito! El hombre que tenga una no le concedo el honor, ay, ay, ay, ay, ay. Hay que pasearse con todas, no hay otra cosa mejor. No le des todo el dinero, tampoco todo el amor, ay, ay, ay, ay, ay. Porque cuando menos piensas te juegan una traición. ¡Ay, te va, profesor Contreras! ¡A Culiacán, Sinaloa! Ay, pobrecito del cuervo, qué gran dolor se llevó, ay, ay, ay, ay, ay. Más grande fue el desengaño que el escribano le dio. Ay, qué bonito, ay, qué bonito, le dije a mi corazón, ay, ay, ay, ay, ay. Parece que ando en Guasave paseándome con mi amor.